corazón hay una canción. Hay una canción que demuestra mi pasión. Oh, para mi rey y mi señor, para aquel que me amó. En mi corazón